Quiero romperme, quiero destrozarme, partirme en pedazos y abrirme las venas como una cremallera. Y hervir, y arder, y explotar, y repintar el salón de rojo sangre, de rojo sangre. Arrancadme la piel a tiras, arrancadme también las uñas. Cortadme los dedos, sacadme los ojos y dádselos de comer a los cuervos. Que aún estaré insatisfecho, aún estaré insatisfecho, estaré insatisfecho. Y hacedme trizas, hacedme polvo, martillad mis cenizas, metedme en una prensa neumática. De reducirme a nada, no seré menos de lo que soy ahora. Trata de reducirme a nada, no seré menos de lo que soy ahora. Quiero abrirme las costillas como se abre un cepo, arrancarme la mandíbula con mis manos desnudas,